Buenos días, agradecemos su sintonía. Estamos hoy nuevamente con nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala. Agradecemos el espacio a la radio urbana Radicalmente Democrática, quien todos los sábados de 10 a 11 de la mañana nos ha concedido este espacio para poder abordar diversos temas en torno a hechos históricos, donde buscamos relatar lo que sucedió, pero también compartir vivencias de las personas que vivieron estos hechos en la parte de retratos y de relatos, y también cómo lo estamos viviendo y cómo se refleja toda esta situación en la actualidad en los retratos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el caso de Creón Paz. Vamos a tratar de dar un pequeño esbozo y agradecemos su sintonía. Somos Hijos Guatemala. El día de hoy queremos platicar un poquito acerca de un caso que se está llevando en tribunales el día de hoy, al día de hoy en la actualidad. El caso se llama Creón Paz y está vinculado pues a las capturas de 14 militares durante enero de este año, recién el 7 de enero pasado. Y pues el día de hoy, como comentaba la compañera, la idea un poquito es hacer como un recorrido de la memoria, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en el lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que exista un caso que el día de hoy se llama Creón Paz, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que vivían ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pensamos o qué sentimos al respecto de lo que se vivió y pues cómo se está viviendo alrededor de la situación y los avances jurídicos que hay en el caso y de las capturas de estos militares, ¿verdad? Una de las cosas muy importantes, ¿verdad? También en este programa es la parte de retratos, ¿no? Cómo traer al presente, cómo hablar de no solo de las implicaciones físicas, mentales, en las condiciones de vida de los sobrevivientes, de esos hechos atroces alrededor del caso Creón Paz, sino también de las implicaciones del ejército de Guatemala, de la oligarquía, de las personas que hoy ostentan el poder en nuestro país, y, o sea, que hoy siguen, ¿verdad? Que fueron actores de diferentes formas como victimarios en esos hechos, y que hoy continúan siendo actores en la política, en la economía y en la vida de nuestro país, ¿verdad? O sea, es importante cuando hablamos de la memoria de los grandes, atroces crímenes de lesa humanidad, que también hagamos referencia, identifiquemos el lugar que esos actores, no solo quienes fueron victimizados y siguen siendo victimizados hoy en día, sino quienes perpetraron esos horribles crímenes. Antes de comenzar entrar ya a las memorias, relatos y retratos, los y las invitamos a escuchar esta canción de La Raíz, Presos. Poetas y presos, perdón. Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya. En sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron tantos siendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los presos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. La disidencia que sale a flote, la noche al raso del fugitivo. Somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada. haciendo nada. Y en ese pozo de ley y de orden, de sucias sombras, de servidumbre, pasa que ustedes nos odian, pasa que ustedes nos odian porque somos los hijos de los versos, de los poetas y los presos, la voz que grita entre los huesos, de las cunetas para despertar al universo. Continuamos en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos y como ya les comentábamos vamos a dar un pequeño esbozo de lo del caso Creon, conocido como Creon Paz, y para poder adentrarnos en esto vamos a hacer como un recuento del relato histórico. Bueno, y el caso Creon Paz, ¿verdad? Se da a partir de, en un inicio, digamos, del proceso jurídico de Plan de Sánchez. En Plan de Sánchez, digamos, bueno, fue un proceso, digamos, una sentencia difícil, una sentencia que pues prácticamente para la gente había sido muy difícil creer que pudiera quedar firme. Ellos tienen una sentencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y durante el proceso, digamos, de debate oral y público, se evidenció por parte de testigos y por parte de otras pruebas, me imagino, que se presentaron durante el debate, que se habían cometido otros delitos que no estaban incluidos dentro de la acusación de ese proceso, y es entonces a partir de esas declaraciones que se abre la puerta, digamos, a Creon Paz. Y pues en este sentido quisiéramos dejarles con un relato que se refiere directamente al caso Creon Paz, ¿verdad? Y cómo fue ¿Qué fue lo que sucedió ahí, verdad? Bueno, para esto vamos a hacerle una entrevista a un compañero. Él tiene algunos datos, ¿verdad?, de lo que sucedió para que podamos entender más el hecho que se va a juzgar en el caso Creon Paz. ¿Nos podrías contar un poco acerca del caso de Creon Paz, que pronto está a juzgarse en tribunales? Un momento. Sí, ¿nos podrías comentar un poco acerca de los hechos que se van a juzgar en el caso de Creon Paz? Tenemos problemas técnicos. Pero bueno, sí, lo que comentaba la compañera anteriormente, ¿verdad? Bueno, pues sí. Ahora sí. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, estábamos diciéndole a la audiencia, estábamos hablando sobre el caso Creón Paz, que tú nos pudieras hacer un contexto, nos podrías compartir con nosotros, si podrías compartir con nosotros alrededor de este caso. Sí, correcto. Bueno, comentarles que lo que se está juzgando en Creón Paz es en realidad un largo proceso mediante el cual se instaló en una zona de la ciudad de Cobán, en el municipio de Cobán se instaló una zona militar mediante la ocupación de unas tierras en los años 60, y a partir de los años 70 hasta finales de los 80, pues se utilizó como una zona militar que a la vez era una zona de detención y ejecución de población civil. Así que estamos hablando de hechos que sucedieron durante largos años, con un epicentro, con un momento mucho más denso entre 1978 y 1984. Actualmente, empecemos como para tener contexto, hablemos del presente. ¿Qué es el Creón Paz actualmente? Bueno, el Creón Paz está usando como un área de capacitación de las fuerzas de paz que el Ejército de Guatemala aporta a las operaciones de paz de Naciones Unidas. En realidad, Creón Paz es el nombre que se le da a un curso de capacitación para las fuerzas de paz de Naciones Unidas en las que supuestamente participa el Ejército de Guatemala. Y para eso se utiliza la antigua zona militar de Cobán Alta Verapaz. Me parece que hubo deliberaciones sobre si utilizar esa área o utilizar una zona localizada en Petén, y finalmente tomaron la decisión de utilizar esa zona militar para hacer estas capacitaciones. Y sobre eso pues ha habido muchas contradicciones, hay distintos actores que han cuestionado el lugar, dado que pues fue descubierta una fosa con más de 500 restos humanos que eran víctimas civiles del conflicto armado. Pero en la actualidad se sigue utilizando para hacer el curso, este curso de capacitación de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Las personas encontradas, o sea, exhumadas, ¿verdad?, en el destacamento de Creón Paz o en la zona militar número 21, son las personas identificadas, son personas de los alrededores de Cobán. ¿Cuál es su procedencia? ¿Se ha podido, o tenemos conocimiento, más bien dicho, de los hechos que se están juzgando en este caso? ¿Son víctimas de masacres? ¿Fueron llevados? ¿Cómo era qué es lo que rodea alrededor de este destacamento de las exhumaciones? Bueno, de las 500, un poco más de 520 osamentas que se encontraron en Creón Paz, en primer lugar se han identificado casi 100, se identificaron 92 y están a punto de identificarse otras 10 de estas osamentas. Eso quiere decir que se ha podido establecer de dónde venían, más o menos cuándo fueron ejecutadas, bueno, fueron secuestradas y más o menos cuándo fueron ejecutadas. Y en Creón Paz encuentras gente de prácticamente todo el área de las Verapaces. En particular, hay unos municipios donde se han encontrado grupos importantes, por ejemplo, San Cristóbal, Alta Verapaz, algunas personas que provenían de Rabinal y otras de la zona del Polochic. Lo interesante es que al parecer la dinámica de ese lugar era que después de las masacres o durante las masacres fueron detenidas personas civiles que fueron transportadas a esa zona y que fueron ejecutadas y enterradas en la zona. Particularmente muchos líderes comunitarios que muchas veces permanecieron bastante tiempo vivos dentro de esa zona, lo que quiere decir que probablemente era también un área donde se cometieron torturas. Todo esto había sido como, pues, se tenía la impresión de que así se estaban dando los hechos, porque incluso muchos familiares afirman haber llegado a esa zona para preguntar por sus seres queridos, porque había testigos, había gente que los había visto en la zona. Y pues todo eso ha quedado comprobado con las identificaciones por ADN. Como todos sabemos, el ADN pues es uno de los mecanismos más modernos y casi irrefutables sobre la identidad de las personas. Entonces, gente que fue, por ejemplo, secuestrada en Rabinal, apareció ahí en Creón Paz con una fecha de muerte probable unos 2 o 3 meses después de la fecha de cuando se denuncia que fueron secuestrados. Es decir, en síntesis, era un centro donde se operaba con torturas y donde se mantuvo detenida a un sinnúmero de personas de la población civil, donde fueron ejecutadas. Yo diría que algo parecido a un campo de concentración. ¿Y nos podrías compartir alguna información sobre las comunidades que fueron desplazadas para la implementación de este destacamento militar? Sí, bueno, hay una comunidad que se llamaba Chicoyohuito, que eran quienes realmente habían vivido ahí desde finales de los años 20. De hecho, ellos tienen documentos donde se les fueron otorgadas esas tierras, y cuando se creó la zona militar de número 21 de Cobán, pues se ocuparon sus tierras y fueron expulsados de esas tierras. Previo a esa ocupación también hubo secuestros y desapariciones de las comunidades de Chicoyohuito. Esas comunidades habían permanecido un poco en silencio cuando se dio la exhumación, pero en los últimos meses, prácticamente en el último año, ellos también se presentaron en el caso demandando la devolución de sus tierras y la aparición de sus seres queridos, que fueron secuestrados a finales de los años 70 y principios de los años 70. Aparentemente, según lo que dicen los pobladores de Chicoyohuito, en realidad ellos son los verdaderos dueños de las tierras donde está asentada la zona militar. Y en los últimos días se presentaron al caso como parte de la prueba anticipada y prestaron su declaración ante el juez. Con lo que mencionas de que ahora pues funcionan estas fuerzas como de tarea de paz, ¿verdad?, avaladas por la ONU, ¿cuál crees que debería de ser el papel o cuál podría ser el procedimiento, teniendo en cuenta la ONU, los hechos o lo que se ha encontrado ahí de las osamentas y todo esto de las comunidades desplazadas? Y pese a eso, pues la ONU sigue avalando esta actividad de Creón Paz, ¿verdad? Entonces nos preguntamos también, y te preguntamos a ti, como cuál debería o podría ser el procedimiento para que cierren y todas y estos crímenes, digamos, sean juzgados. Bueno, obviamente el lugar es un lugar absolutamente cuestionable, porque en realidad es una zona donde se cometieron graves delitos, ¿no? Y además el hecho mismo que esté abierto un proceso penal confirma que es un área del crimen, por lo menos el área donde están las fosas, que me parece que fue excavada una sola fosa, pero hay más. El asunto del Creón Paz es que Creón Paz es un concepto, ¿verdad? No es el lugar en sí, es la escuela de formación que probablemente la podrían trasladar a otro lugar. Me parece a mí que es bastante contradictorio que siga funcionando en esa en ese lugar, puesto que unas fuerzas de paz de Naciones Unidas deberían ser un ejemplo ético sobre todo su capacitación, su formación, su papel supuestamente es ayudar a construir o consolidar la paz en las zonas donde hay conflicto en el mundo. Entonces a mí me parece que es bastante contradictorio, pero desconozco si ha habido o no una protesta formal o un posicionamiento formal por parte del secretario general de las Naciones Unidas. En todo caso, sí cabría la posibilidad de que la ciudadanía guatemalteca lo exija, ¿no? Que esa zona no se utilice para una formación de ese tipo y que se proceda a la devolución de la tierra de las comunidades que originalmente la poseían. Pero como te digo, yo lo que sí creo que es muy claro es que es un sistema de formación, es un concepto lo de Creo en Paz y no es exactamente esa zona en particular. Y a mí me parece que, bueno, ese tipo de cosas tampoco deben servir para lavar la cara, digamos, de aquellos que fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, te agradecemos bastante el tiempo, la información que nos has compartido y pues vamos a invitar a las personas a que se queden con nosotros para que podamos seguir ahondando un poco más en el caso de Creo en Paz. Ya como tú lo mencionabas, los hechos que se suscitaron en los años 70, 80 y cómo ahora lo está viviendo la población. Agradecemos entonces tu comunicación y pues en otra ocasión te vamos a llamar para que nos sigas compartiendo este tipo de información. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, seguimos entonces, agradecemos la comunicación, ya habíamos mencionado algunas de las cosas que el compañero nos recalcó en esta entrevista sobre cómo los hechos en aquel momento pues llevaron, ¿verdad?, al desplazamiento forzado de las comunidades y también a la resistencia de las mismas, lo cual derivó en una serie de crímenes de guerra que ahora van a ser juzgados en tribunales nacionales. Seguimos en nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos y vamos a ir a escuchar una música mientras tanto. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Bueno, y acabamos de escuchar una canción que se llama War Pigs de Black Sabbath, y estamos de vuelta en este su programa. El día de hoy estamos dedicándolo a platicar un poco acerca del caso actualmente conocido como Creón Paz. Y pues como escuchábamos al compañero Carlos cuando nos llamó hace un momento, son cifras verdaderamente espeluznantes, ¿verdad? Todos los delitos, ¿verdad? O la posible comisión de delitos, es decir, cómo pueden pasar 2 o 3 meses de la desaparición de una persona hasta que sea ejecutada en un lugar, y qué significa esto para estas personas, ¿verdad? O sea, significa que habían sido sometidos a torturas y a tratos inhumanos durante 2 o 3 meses. Y pues sabemos que la tortura es básicamente una estrategia, sí, para infundir el terror, y que es, digamos, de alguna manera una herramienta de violencia que ejemplifica, pero también tiene que ver con extraer información, ¿verdad? Tiene que ver con esta cuestión de ver a la persona que se tortura como un enemigo interno, y como un enemigo interno que entonces en potencia tiene información. Y se relaciona con otros enemigos internos, ¿verdad? Y que puede entregarlos, digamos, de alguna manera. Y pues es una cuestión espeluznante, ¿verdad? Porque hablamos de... La tortura es algo que destruye, digamos, el ser de la persona, ¿verdad? O sea, no hay como una salida o un camino correcto que te restituya, digamos, tu valor como persona. O sea, si decís el nombre de alguien te va a ir mal, si no lo decís también te va a ir mal, todas las implicaciones que tiene, digamos, en lo emocional y a nivel cognitivo, ¿verdad? Cómo esto modifica la vida de la persona que tortura y la persona que es torturada, ¿verdad? Porque creemos que un torturador es pues que es una persona espeluznante sacada de una película de asesinos en serie, es cuando un torturador es una persona cualquiera que por medio del sistema ha asimilado las justificaciones suficientes para decir, bueno, es malo torturar, pero si quiero digamos seguir viviendo con los privilegios que tengo, esta persona que está frente a mí es una amenaza para eso y por el bien común tengo que torturarlo. O sea, es crear una justificación para una cuestión que pareciera tan, tan irracional, pero pues que tiene que ver con que las personas que torturan, digamos, de alguna forma son de lo más normales que nos podamos imaginar o muy como muy bien adaptadas, digamos, a la sociedad o a las instituciones, y este tipo de prácticas, ¿verdad?, que parecieran como muy extrañas, son más comunes de lo que creemos. Sobre todo también porque, digamos, la persona de, por así decirla, común y corriente, un ciudadano o soldado raso, es el que ejecuta, ¿verdad? Pero quien da las órdenes, quien planifica todo esto, pues es una cúpula como más pequeña, porque lo podemos ver ahorita en las acusaciones que hay y las detenciones, que son 14 personas las implicadas, ¿verdad? Pero que estas responden a mandos medios y altos dentro del ejército, dentro de las instituciones de gobierno, pero que dentro de la lógica no podríamos decir que estas personas fueron, solo estas 14 personas fueron capaces de desplazar a las comunidades, de retener y de torturar a las personas, ¿verdad? Sino que hay muchas más personas implicadas, también personas que financian este tipo de operaciones para poder mantener y resguardar sus intereses, los intereses dentro de las riquezas naturales que hay incluso en los departamentos donde se han dado este tipo de masacres. Entonces es una serie de personas alrededor de los hechos, pero que finalmente son los mandos medios y altos los que van a ser juzgados. Dentro de las 14 personas vemos todavía a gente que está dentro de la esfera pública, ¿verdad?, que ocupando espacios en cargos públicos, ¿verdad? Mencionar al diputado Ovalle, ¿verdad?, que entró ahorita por el partido FC Nación y que está implicado en estos hechos, pero que goza de inmunidad y por lo tanto no fue capturado ni está ligado a proceso. Y digamos, ¿cómo todos los aparatos y las instituciones del Estado de alguna forma conspiran para crear, para facilitar, digamos, la impunidad en este sentido? Porque, por ejemplo, hablamos de este Edgar Justino Ovalle, un diputado electo ya, se solicitó ante juicio en su contra cuando se realizaron las capturas de los 14 militares, y pues al día de hoy sabemos que aparentemente la semana pasada han dicho que pues que no se le va a dar trámite al antejuicio. Entonces, ¿cómo también los magistrados, digamos, o otros aparatos, digamos, del sistema del Estado se prestan para perpetuar la impunidad y la comisión de estos crímenes y lo que significa, digamos, para las personas que crímenes tan serios como la desaparición forzada y la tortura, como llevarse a gente de su casa y que la gente no haya podido volver a verla nunca más, queden impunes, y que al día de hoy, pues, digamos, ¿cómo no te vas a sentir cubierto por un manto de impunidad si la escuela sigue funcionando en el lugar, cuando el lugar es una escena del crimen? O sea, ¿en qué tipo de absurdo vivimos, va? Si esa es como, digamos, la cuestión que llega a justificar el haber cometido ese tipo de delitos, ¿verdad? En lugar de crear como algún tipo de conciencia o de reflexión en la sociedad, solo crea como de alguna manera muchas veces facilita estas justificaciones, ¿verdad? Sí, sí es bastante complicado, digamos, ¿verdad? Sobre todo por toda la gente, por todas las comunidades, digamos, que mencionaba Carlos al momento de hablar de las osamentas identificadas. Y estamos hablando, digamos, de población civil no combatiente, y también estamos hablando de algún número de niños, niñas y mujeres dentro de estas osamentas, ¿verdad?, que probablemente también sufrieron los vejámenes de los que hablábamos hace un momento. Con lo que mencionas de lo de las escenas del crimen, es bien complicado y también absurdo, como bien lo dices, porque cabalmente uno va a Cobán y ahí uno mira la entrada del lugar y todo como normal, ¿verdad? ¿Cuándo debería de estar cerrado, circulado? Debería de haber una reivindicación en memoria de las víctimas, de las personas que ahí fueron ejecutadas, torturadas, pero que pasa también por el desconocimiento, el silencio que se ha hecho institucionalizado para que no se conozcan estos hechos. También lo veíamos en el caso de Sepúr Zarco, ¿verdad?, donde estaba el destacamento allá. Ahora funciona un mercado y la gente va normal y compra sus cosas, su comida, cuando, digamos, no sé si decirle así, pero la energía, el espíritu de esas personas que ahí sufrieron, pues como que se mantiene rondando, ¿no? Porque no hay justicia, no ha habido esa reparación digna. Entonces, es esta cuestión de no querernos dar cuenta o de que se nos haya ocultado toda esa parte para que no, como bien mencionaba también Carlos, ¿verdad?, que la ciudadanía no se organice y vaya a reclamar, por ejemplo, el cierre de Creon Paz, ¿verdad?, que nada tiene que ver con la paz, ¿verdad?, porque pues el ejército ya sabemos para lo que está hecho, para lo que fue creado. Entonces es como esa desintonía, ¿verdad?, entre lo que tú vives cotidianamente y los hechos que pasaron en los lugares donde tú transitas, pero que también vale la pena recalcar de que hay algunas organizaciones de ahí, de las Verapaces, ¿verdad?, que tienen como esa intención de retomar toda esa historia, de que se conozca, y más ahora que está el caso de pronto a juzgarse en tribunales. Nos comentaba un compañero que está ya en una organización que su intención de poder trabajar con las y los jóvenes para que ellos puedan conocer la historia, puedan reescribir su historia y a partir de eso hacer una serie de denuncias y acciones públicas, ¿verdad?, de calle, para que la gente de la ciudadanía común se entere de lo que ahí sucedió. Y bueno, también hablar de, como ya lo decían las compañeras, ¿no?, de los actores, de los victimarios en estos graves crímenes de lesa humanidad, cómo hoy continúan en lugares de poder, pero no solo los militares, ¿no? Los militares fueron responsables, planearon, ejecutaron, defendieron sus propios intereses, sus privilegios, ¿verdad?, alrededor de todos estos crímenes, pero también no olvidar y no dejar de nombrar al poder económico, ¿no?, quien financió, promovió todos los crímenes de lesa humanidad, todos los crímenes de guerra que sucedieron en nuestro país, no solo en Cobán o en las regiones de las Verapaces en este caso, sino en todo el territorio guatemalteco, ¿no? Defendiendo sus privilegios, su privilegio a la esclavitud, porque de alguna forma en esclavitudes que han mantenido y siguen manteniendo en muchas formas de esclavitud a nuestros pueblos, a los pueblos, a nosotros mismos. Entonces, no olvidar el papel del poder económico, de esos apellidos que vienen desde la invasión, desde la colonia, y que hoy siguen ahí, y otros más que se fueron sumando, que fueron llegando a este concierto de las opresiones. Estos seres oscuros, disfrazados de protectores de la patria o de promotores de trabajo que hoy siguen expoliando nuestros territorios, como los Boch, los Gutiérrez, los Castillo, los Botrán, y es sin fin de personas, y tampoco olvidar la intervención extranjera en todos estos procesos, ¿no? Son los soldados, el ejército de Guatemala fue entrenado no solo por los Estados Unidos en la Escuela de las Américas y financiado por la Escuela de las Américas, sino también recibió apoyo israelita del ejército argentino, chileno, colombiano y de los franceses. Ah, entonces no podemos olvidar todos estos actores. Vamos ya cerrando nuestro programa, vamos a tener otros programas para profundizar, porque el caso es bastante grande, bastante extensa, y la historia, la memoria da para hablar mucho de ello. Vamos a tener un programa especial para hablar del proceso en sí jurídico, cómo va, sobre los testimonios. Queremos agradecerle su sintonía. Esto fue solo unos esbozos, una introducción de la memoria, relatos y retratos del caso Creon Paz. Sí, es necesario profundizar porque, ya lo mencionaban, ¿verdad?, son más de 500 osamentas, es gente seguramente que vivía en las comunidades, que vivía en el territorio,